Muy bien, amigos, aquí estamos de vuelta y estamos con un gran amigo, con una persona que nos viene a visitar todos los días viernes. Lo hemos tenido un poco ausente, pero sabemos que está con mucha actividad y nos ha hecho su contacto telefónico. Hablamos de Walter Oliva. ¿Cómo estás, Walter? Aquí, Juan Carlos, contento, un precioso día que ilumina, ¿no es cierto?, nuestra comuna, aquí Puente Alto, y con muchas ganas de poder conversar, de poder comentar las distintas aspectos, ¿no es cierto?, de lo que nos prepara la agenda para el día de hoy. Bueno, hay un tema muy importante, salió en un medio de acá de la comuna, Puente Alto al Día. El tema es que la gente se siente un poco más segura o que ha bajado los índices de victimización con respecto a una encuesta que se realizó por Adimark y Paz Ciudadana en octubre de 2009. Una encuesta que se realizó a más de 12.000 personas mayores de 18 años que residen hogares y fue realizada telefónicamente. Y se realizó acá en la región metropolitana y otras 16 regiones. Y por ejemplo, un dato importante con respecto a donde estamos ubicados nosotros, que es Puente Alto, y nos marcaron que el año 2008 había un 30.8% donde las personas se sentían que podían ser víctimas de algún tipo de delito, y hoy ha bajado un 26.3%. Es un tema realmente importante para nuestra comuna y queremos saber tu apreciación frente a ese tema. Mira, primero que nada, tremendamente importante el esfuerzo que hace en este caso el INE, o sea, esta empresa en realidad, Paz Ciudadana y Adimark, en medir esto. Porque primero una muestra representativa, es decir, representa a toda la comunidad, en este caso, por ejemplo, de Puente Alto, de la comuna que se escoge. ¿Ya? Se encuestan a más de 12.000 personas, por lo tanto, refleja la realidad de lo que está ocurriendo. Y aquí el primer aspecto que nosotros nos debe llamar la atención y generar la alerta a usted vecina, a usted vecino en su casa, es que aproximadamente uno de cada tres personas, un tercio o un 30%, uno de cada tres personas ya se ve sometido a un delito. Y eso es una realidad tremendamente fuerte para cualquier ser humano, para cualquier persona. Uno de cada tres ciudadanos santiaguinos se ve enfrentado a un asalto. Ahora, ¿qué tenemos que pensar sobre esto? ¿Esta es una realidad de la comuna nuestra, de Puente Alto? Tampoco, y aquí también tenemos que hacer la salvedad. Uno de cada tres es en todo Santiago. ¿Ya? O sea, aquí podemos ver una muestra de Capitán Apaje, que hay comunas como La Granja, San Bernardo, La Florida, Las Condes, 30%, Lo Arnechea, San Joaquín. Es decir, esta es una realidad que hoy día abarca a toda la región metropolitana. Por lo tanto, estamos en un desafío que es un desafío mucho mayor al que nosotros podríamos pensar que tenemos tan solo en Puente Alto. Ahora, yendo a la realidad local, como bien dice el dicho, consuelo mucho, consuelo tonto. Ya, por lo tanto, nosotros, aunque esto sea igual para todos, no nos tiene por qué conformar. Claramente, este es un flagelo, una realidad que nosotros debemos combatir con fuerza. Fuerza, y en eso, al parecer, las señales que estamos dando en Puente Alto están yendo en la línea correcta. ¿Ya? Están yendo en la línea correcta. Porque desde el año pasado tenemos un 4% menos de delitos. 4% menos de delitos. Y eso es algo que sin duda debemos aplaudirlo, debemos valorarlo. Ahora, si nosotros vemos de que en una población tan grande como la de Puente Alto se disminuye tan solo un 4%, pucha, esto es bastante poco lo que estamos disminuyendo, pero estamos avanzando. Ahora, la pregunta más drástica que tenemos que hacer, ¿qué hacemos para que esto no exista? O como para que disminuyamos no al 26,3%, sino que al 20% o al 15%. Tengamos el desafío de transformarnos la comuna más segura de Chile. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar en eso? O la comuna más segura del área metropolitana. Y en eso creo que debemos aplicar mucho rigor, sobre todo control ciudadano, y las autoridades tienen que hacer su pega. ¿Ya? Aquí está. Te tengo una pregunta con respecto a eso. Mira, con respecto a Puente Alto, se hizo una pregunta, dice: ¿cuánta confianza tiene usted de las siguientes autoridades? Ellas es el parlamentario. Donde dice Puente Alto está la pregunta, dice: el 49.5% dice que ninguna, el 45.8% que poca, y tan solo el 4% asegura que tenerles confianza a los parlamentarios. ¿Cómo enfrentamos el problema, bueno, Walter? Es que entiendo que tú sí, pues puedes ser un buen diputado para este distrito. Yo quiero ser parlamentario por acá, diputado por Puente Alto. Y sin duda este es un problema, porque esto está mostrando que la gente tiene poca confianza en ellos. ¿Pero por qué está ocurriendo esto? Porque los parlamentarios también andan en otra, ¿ya? Andan en otra. Hoy día hay un problema real que afecta a las familias de Puente Alto. Y eso tiene que ver con la delincuencia, con la seguridad, con combatir el tráfico de drogas. ¿Te fijas? Sí, claro. O sea, súper importante. Y queremos ver a nuestras autoridades metidas en eso, y los parlamentarios son parte de eso, son parte de eso. ¿Dónde están nuestros parlamentarios hoy día? No están en las actividades que deberían estar para combatir esto. No, po. ¿Y qué harías tú? Yo creo que aquí... ¿Por dónde enfocarías tú el tema? Lo primero, creo que lo comentamos en algún minuto. Primero, dar oportunidades, educación a los cabros, darles futuro, darles proyección, hartas becas, harta movilidad social. Eso te combate estos flagelos. Segundo, jueces con la camiseta puesta. O sea, donde lo primero que prevalezca es el bien común, el interés de preservar la seguridad de las familias, de la comunidad en general, ¿ya? Y para eso necesitamos jueces que apliquen con ese criterio las leyes y con fuerza las leyes, porque hoy día hay leyes, pero los criterios que utilizan los jueces, pucha, son dejan bastante que desear. Y aquel juez que deje en libertad a un delincuente, que vuelve a reincidir, que se consigne en su hoja de vida. Porque ese es un error del juez, de tal manera de que se cuente dentro de sus calificaciones para que después no pueda acceder a cargos mayores. Ahí va a ser la única manera de que los jueces se pongan las pilas, si no, no se las van a poner jamás, porque no les representa costo hoy día equivocarse. Tercero, nosotros tenemos que iluminar mucho más nuestros barrios. Todavía tenemos muchos lugares que falta iluminación, y donde falta iluminación se esconden los delincuentes. Sí. ¿Ya? Y son lugares donde se pueden cometer delitos. Eso es tremendamente importante. Cuarto, nosotros necesitamos una mayor cantidad de dotación policial acá. Y cuando decimos mayor cantidad de dotación policial, más carabineros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta es la comuna más grande del país, es la más extensa del país, también en territorio, y necesitamos tener buena cobertura con una policía bien capacitada, profesional, con todos los elementos disponibles para que pueda otorgar seguridad a los vecinos. Un paréntesis, tú has estado en terreno, has estado conversando con la gente, has visitado diferentes lugares, lo sabemos, he estado muy preocupado, por ejemplo, con gente que está en el Paradero 31, en el Peñón. Así es. Han conversado contigo el tema de la seguridad. En tu recorrido por el Distrito 29, ¿te has enfrentado que estos problemas se repiten frecuentemente? Se repiten frecuentemente. Lamentablemente es una realidad, se repiten frecuentemente, inclusive en barrios bastante céntricos y seguros, que históricamente eran tremendamente seguros, hoy día ya no lo son. Desde determinadas horas se lo toman los delincuentes. ¿Qué siente Walter Oliva como un candidato a diputado cuando se enfrenta a ese tipo de problemas? ¿Qué siente? ¿Impotencia? ¿Gana de trabajar? Dos cosas. Primero, una impotencia tremenda por cómo está operando la justicia. Y segundo, una gana de trabajar por los vecinos, ganas de poder alegar, exigir los derechos, ¿no es cierto? Y de pelear porque los que tienen que estar en la cárcel, tienen que estar en la cárcel. La señora Juanita, por dar un nombre, siempre nos llama a la radio y me dice: Juan Carlos, amigo de la radio, dígale a los candidatos, nosotros parecemos los presos. Nosotros estamos, eso no puede ser. Nosotros estamos enrejados en las casas y los demandan en la calle feliz de la vida. ¿Se han fijado usted, tú Juan Carlos, te has fijado de que hoy día el tema de las balas locas ya no es un tema, ya no es algo anormal? La gente se ha acostumbrado a escuchar esto de la bala loca. ¿Tú encuentras lógico eso? Pero por supuesto que no. ¿Dónde un país civilizado, siglo XXI, No tiene nombre. No tiene nombre, y aparte, ¿quién puede hacer algo? Es decir, no hay una voz que dice, oye, ya hagamos algo, pero concreto. Bueno, ha habido una iniciativa súper importante en términos de desarmar, de quitar las armas que hay en las casas, ya desarmar las casas, porque hay mucha arma, ya, y donde hay arma también está comprobado de que se produce más violencia, más accidentes con ello. Pero también hay un tema de que el que tiene arma es porque tiene temor, y siente temor producto de la inseguridad del lugar donde está viviendo. Ahí estamos fallando nosotros, la sociedad, los políticos, el gobierno. ¿Por qué? Porque no está tomando, no, para no caer en una injusticia, no es que no esté tomando las medidas necesarias, yo creo que se hacen, pero no con el rigor, no con la fuerza que se necesita. Y nuevamente digo, los jueces tienen que hacer su pega, tienen que hacer su pega. Yo siento y lo digo claramente que hoy día no lo hacen. Walter, me imagino que conoces la Villa Chiloé, el volcán, sí, que has conocido. Me imagino que te has hecho una visión de cómo los vecinos viven ahí. Es complicado, ellos tienen miedo. Es tremendamente complejo, tremendamente complejo. Ellos tienen temor. ¿Cómo ha sido la recepción que has tenido con ellos? Bastante buena. Muy buena, yo no tengo nada que decir. Y esto es lo más importante que transmitir, porque son barrios que están muy estigmatizados y que son discriminados muchas veces. Y yo me atrevo a decir que mayoritariamente vive gente muy buena, hay gente trabajadora que se saca la mugre todos los días por tratar de sacar adelante a su familia en condiciones muy difíciles, en donde viven muchas mujeres jefas de hogar que están solas tirando para arriba. Entonces, que más encima se vean estigmatizadas, no, y en riesgo, que por la carajada o con la canallada de unos pocos delincuentes, que se toman muchos de estos barrios y asolan a estas personas, claramente nosotros tenemos que ayudarlas, tenemos que ir al lado de ellas, estar con fuerza y defenderlas. Defenderlas con todo. Muy bien, dentro de lo que era la encuesta de Puente Alto hay una pregunta final que decía que se hicieron a estas personas telefónicamente. ¿Cuáles de los siguientes problemas de la actualidad nacional tiene mayor importancia para usted? 19% asegura que la pobreza, 16.8% situación económica y el 13.7% la educación. Walter, ¿cómo ves tú el tema de la pobreza? ¿Lo ves como la falta de recursos, la falta de oportunidades, el no poder crecer? ¿Y cómo lo ves reflejado en el Distrito 29? Bueno, primero hay que decir de que pobreza es un tema en sí mismo que te va generando una serie de otras externalidades negativas que como delincuencia, por ejemplo. Ya como por ejemplo, problemas de salud. O sea, te genera una serie de otros problemas que son súper difíciles de enfrentar. Ahora, yo siento que aquí el tema de la pobreza es el tema que tenemos en el Distrito 29 y básicamente lo veo por la falta de oportunidades que genera la pobreza hoy día a chilenos que tienen ganas, que tienen esperanzas, que quieren poder ver hacia el futuro, ya, y nosotros no los estamos dejando construir eso. Eso te genera un círculo vicioso, ya, que es muy difícil de salir de ahí. De romper. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos cómo nosotros sacamos de este círculo de la pobreza a estas personas, cómo las ayudamos, las acompañamos. Y eso solamente puede ser con mucha protección social, es decir, con asegurar estándares mínimos de calidad de vida, como acceso a salud y a una educación de calidad. ¿Ya? Y respecto al tema de la educación, que se puedan proyectar hacia el futuro, de tal manera que puedan pensar y soñar en una vida que es distinta. Y eso implica una mejor educación superior. Y ni siquiera mejor, que puedan acceder a la educación superior. Y ahí vamos a estar mucho mejor. ¿Te acuerdas que la semana pasada estábamos hablando acerca de la educación y el conflicto de profesores? Obviamente hablamos de educación y la situación pareciera que no va en ese camino hoy día. No va en ese camino. Imagínate la cantidad de jóvenes que van a dar la PSU y que van en colegios municipales. cómo se van a enfrentar a la prueba después de este paro y todo lo que han tenido este año. Debe ser una de las preocupaciones muy importantes para ti eso, ¿no? Es lamentable. Yo lo he dicho varias veces ya, y cuando me lo preguntan lo vuelvo a repetir. Yo solidarizo con los profesores en cuanto a su demanda. Ya, yo creo que efectivamente hay una deuda, la sociedad chilena tiene una deuda y nosotros debemos saldarla. No podemos quedarnos tranquilos con que se les haya estafado en sus jubilaciones a muchos profesores que están viviendo hoy día la última etapa de su vida. Sin embargo, no puede ser a costa de la educación de los niños, no puede ser a costa del futuro de los niños. Y lo que hacemos cuando en educación se para, y en este caso un paro generalizado, en los colegios más pobres del país, en términos que atienden la población más vulnerable, claramente es un tema complejo. Entonces, yo creo que aquí tiene que haber un movimiento que apoye con fuerza a los profesores. Yo me ofrezco, yo voy a estar ahí, en términos de hacer estas demandas y exigirlo al gobierno. Y hemos sabido que ha estado conversaciones con la gente así acá es. Del colegio de profesores. Y pero sin perjuicio de que efectivamente los niños no sufran, los jóvenes no sufran. Imagínate tú este joven que quería preparar su prueba de aptitud, ya... su PSU más bien, la prueba de aptitud ya hace unos años que se dejó de darse, exactamente. ¿Tú crees que ese niño va a estar en igualdad de oportunidades que otro que estuvo? Imposible. Entonces nosotros ahí debemos tener conciencia y ser agresivos con esto. Ya la educación de los niños no se tranza. La educación de nuestros jóvenes no se tranza. Ni se juega con ella, ni es sujeto de ninguna negociación. Porque la vida misma del ser humano tampoco lo es. Y cuando nosotros estamos hablando de la educación de un joven, del futuro de él, del cómo se va a poder desarrollar en la vida, cómo va a poder vivir, las condiciones de vida que va a tener, estamos hablando de la vida misma, de la vida misma. Entonces, creo que no podemos comprometer este futuro que es tremendamente importante. Y fíjate, profundizando un poco más en el tema de la pobreza, trabajo. Hoy día nos falta más trabajo. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer. En realidad hay mucha actividad por hacer, pero poco trabajo remunerado en realidad. Muy poco trabajo remunerado o un trabajo remunerado de muy mala calidad en términos de las condiciones laborales que enfrentan los trabajadores. Entonces, nosotros tenemos que preocuparnos de eso, de que promover más puestos de trabajo, que haya harta pega para la gente. Que en Pirque y San José de Maipo ojalá podamos instalar muchas más industrias, que en Puente Alto tengamos un cordón industrial mucho más amplio de lo que tenemos y desarrollado, y muy importante de que tengamos muy buena calidad del trabajo que está teniendo nuestra gente. Dentro de esos temas que a ti te interesan mucho, que es el tema del trabajo, hay un concepto fundamental, que lo vamos a ver inmediatamente después de la música, que okay. Es el tema de la capacitación y el desarrollo de aquellas personas que necesitan hoy desarrollarse. Ningún problema. ¿Te parece? Vamos a la música. Estamos vamos a la música. Primero, hoy día estamos en un dilema. No, está mal dicho, no es un dilema. Estamos viviendo una coyuntura bastante especial. Nosotros necesitamos reconvertir, o para que suene mejor, capacitar a nuestros trabajadores mucho más de lo que estamos haciendo e incorporar al proceso de capacitación a trabajadores que nunca lo han hecho en su vida, ¿ya? Y porque han habido muchos avances tecnológicos, mejoras tecnológicas y también de procedimientos que ameritan que todos nosotros, en todos los niveles de la organización, desde el obrero hasta el gerente, se vayan capacitando para poder enfrentar estos desafíos de esa manera. ¿Con qué nos encontramos? Con que la masa de trabajadores, la cantidad de trabajadores que hoy día tiene el sistema es un porcentaje de ella muy bajo el que se está capacitando permanentemente. Y el que se está capacitando permanentemente, fíjate que da la casualidad que es generalmente el de las mismas empresas. Lo cual es muy bueno. Eso, ¿qué te quiere decir? Que la gente que se capacita valora el tema de la capacitación y está constantemente haciéndolo, y es una inversión importante dentro del presupuesto de la empresa, ¿ya? O de la organización, o de la institución, de lo que sea. Pero, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la otra señal? Que la gran mayoría de las empresas no invierte en capacitación. ¿Y pierde esa plata, que es un 1% del CENSE que está ahí constantemente? Que pierde ese porcentaje el CENSE. Ahora, hay hartos temas, porque no todas, acuérdate tú que eso lo pierde en la medida que lo pueda descontar de utilidades. Claro. Pero para mucha gente hay empresas, la gran mayoría de las empresas en este país son pequeñas y medianas, 80% aproximadamente. Entonces, si tú tienes esa realidad, esa gente que le cuesta inclusive generar el flujo caja para pagar este tipo de asignaciones. Correcto. Entonces, ahí tenemos que buscar alternativas de otro tipo, como yo he insistido muchas veces, que para la realidad de la pequeña y mediana empresa no sirve el 1% de la franquicia CENSE, porque es muy poca la utilidad que tienen en el año, o sea, lo que gastan son de muy pocos trabajadores, entonces necesitan un monto mucho mayor para poder invertir. Y en eso tú necesitarías a lo mejor el 2 o el 3% y ser mucho más agresivo en eso. El gobierno, ¿qué es lo que ha hecho? Ha aumentado o asignado cuotas especiales con montos mayores para este tipo de realidad, pero eso es fijo. No tiene la señal de que tú, mientras más trabajadores tengas, mayor inversión vas a poder hacer. Entonces, a mí me gusta más que se aumente la franquicia de Frentón, que quede un 2, 3. Yo había sugerido el 3% cuando en su minuto me tocó ver esto, se estaba discutiendo la ley. Pero bueno, hay susto de Hacienda, pero tenemos que convencer más. Nosotros necesitamos a nuestros trabajadores mucho más capacitados. Ya que tú estabas hablando acerca del tema del empleo y de la superación de la pobreza, creo que la capacitación como un eje temático de tu campaña siempre ha sido fundamental. Entonces, eso es lo que nos llama profundamente la atención, de proponer cosas concretas, de que la gente, hay nuevos cambios, pasan nuevas cosas en la sociedad, no te puedes quedar con lo que eso había hace. Nosotros tenemos que estar arriba del cuento, o sea, tenemos que ir adelante. Y lo más importante, si hay un gerente, un ejecutivo que está viendo esto, no puede dejar a su gente atrás. Nosotros tenemos que llevar también a nuestros trabajadores a que estén en la punta de lo que hoy día estamos haciendo. Fíjate tú, aquí bueno, tenemos la papelera, ya que es una realidad a lo mejor que precisamente responde a ese pequeño porcentaje de empresas que están capacitando permanentemente a sus empleados, porque la papelera es una empresa top en lo que hace, digamos, en su producción, ya, y en eso lo hace muy bien y tiene prestigio mundial y todo. Sí, claro. Ya, pero a su vez tenemos también en todo lo que es Pirque una industria vitivinícola incipiente, de vinos de alta calidad, que requiere una cadena de servicios que apoyen la producción de vino, de la botella de vino que se vende para que salga eso, requiere una serie de otros elementos, de otras empresas, ¿no es cierto?, que le estén prestando servicios, desde el que le hace el flete, el que le vende el alambre para los cercos, las viñas, el que vende el papel, no sé, un sinfín de otros. Toda la cadena. Toda la cadena tiene que ser de óptima calidad, ¿ya? Y requiere trabajadores que estén capacitados para ello. Tú no le puedes exigir a alguien algo para lo cual no fue capacitado o nunca se le enseñó. Ya, lo más probable es que esa relación laboral va a terminar en un fracaso. Y más que la relación laboral en un fracaso, el negocio, la empresa va a terminar fracasando, porque no contó con los recursos humanos adecuados, con las personas adecuadas en el debido momento. Eso es muy importante con respecto al tema de... Todos habíamos partido con respecto a la superación de la pobreza, nos enfocamos en el tema del trabajo y el desarrollo comunitario, sobre todo en el distrito que tanto necesita, porque ha sido uno de los ejes que tú siempre has planteado en términos de que, bueno, ¿y qué estamos haciendo con nuestros jóvenes? ¿Qué estamos haciendo con la gente que está cesante? Entonces, ese era el eje temático de esta conversación. ¿Algo que finiquitar con respecto al tema de la capacitación? Mira, siento que hay mucho que conversar sobre ese tema. Yo creo que este es un tema súper grande y gigante, y a mí me gustaría mucho que pudiéramos adentrarnos precisamente en cuáles son los... Bueno, hoy día le dicen clúster, los masiúticos, digámosle, cuáles son los nichos o de mercado en donde nosotros tenemos que colocarle mucho más énfasis al tema de capacitación. Yo me gustaría que ojalá pudiéramos dedicar algún programa en eso, creo sí. que es importante. Pero hoy día mandar el mensaje nomás súper claro a los empresarios, a los ejecutivos y también a los trabajadores. El que no se capacita, murió. O sea, es así de sencillo. Nosotros estamos hoy día en una sociedad que vive a 1,000,000 km/h, en donde estamos compitiendo con un Asia que es tremendamente ágil en esto, en donde tienen un nivel de tecnología realmente superior, inclusive lo que están haciendo los chinos es realmente notable, y de una u otra manera nosotros competimos con ellos. Y nuestros todos nosotros, los que trabajamos en Chile, tenemos que ser mucho iguales o mejores que ellos para poder competir en este mundo global que es realmente rápido. Estamos conversando con Walter Oliva, ya quizás para cerrar el día de hoy, estuvimos hablando acerca de lo que era esta encuesta que se entregó con respecto a Paz Ciudadana y a Dimar, en términos de que Puente Alto ha bajado esa percepción de victimización. Sin embargo, la última pregunta, que tiene que ver ya retomando el tema final donde dice Puente Alto, dice: ¿de qué delito cree usted que será víctima en los próximos 12 meses? El 83,4% robo por sorpresa, 70% de hurto, 63% con robo con violencia, y un impactante 589% cree que será víctima de un robo en su domicilio. Walter, ¿te acuerdas que estábamos conversando de esa señora que se siente prácticamente encerrada en su casa? Pero yo creo que hay un error en el 589%, sí, es un 58,9%. Sí. Sí, debe haber un error ahí. Sí, pero de todas maneras, inclusive aquello, o sea que más de la mitad de las personas hoy día de Puente Alto piensa esto, tú no puedes vivir así. Cuando tú tienes este tipo de clima, o sea, claramente un clima de miedo, atemorizante, y eso no es calidad de vida. Eso tenemos que enfrentarlo con fuerza. No puede esperar. Es terrible, terrible. Y en tu futuro trabajo como candidato y también como diputado del Distrito 29, me imagino que tienes algunas ideas concretas que vamos a compartir con los amigos. Así es. ¿Qué mensaje le das ya para finalizar a los auditores que te han estado escuchando referente a este tema? Qué calor hace hoy día. Tenemos un sauna, ¿no? Un sauna acá transpirando. Yo creo que primero que tenga la seguridad que Walter Oliva en el Parlamento se va a jugar 1,000,000% por defender la integridad de todos los vecinos y vecinas aquí en el Distrito 29, en especial en Puente Alto. Y cuando dijo defender su integridad, es en que me la voy a jugar porque los delincuentes estén donde deben estar, ¿ya? Y tengamos mano dura, en este caso, erradiquemos, saquemos, cortemos de raíz este flagelo que hoy día tenemos y se llama delincuencia. Walter, muchas gracias por venir. Un saludo a los amigos que te escuchan, a esa dueña casa que está ahí. Bueno, a todas las amigas y amigos, vecinos y vecinas de Puente Alto, yo quiero mandarles un saludo tremendamente cariñoso. Ya estamos viviendo los días de verano, se acerca galopante, ya mañana pasado, ¿no es cierto? Ya estamos en noviembre y ya no nos queda nada para fin de año. Páselo súper bien junto a los suyos, junto a su marido o su señora, sus niños, pasémoslo en familia, disfrutemos, que los niños crecen muy rápido y después lamentamos no haberlo aprovechado más chico. Y cuidémonos mucho, mucho, mucho. Ahí, si, siempre lo digo, si va a tomar, no conduzca. Sí. Ya hay mucho cuidado con los accidentes de tránsito. Yo recuerdo para las personas que ya no están en el Día de Todos los Difuntos, ¿no? Y un recuerdo muy profundo, sí, para todos aquellos que tienen ahí algún ser querido más allá, y tener la convicción más profunda que ellos están acompañándonos, que están en nuestro corazón, que están mirándonos, que están viviendo con nosotros. Solamente cambiaron de estado y están en un lugar mejor en este minuto. Muchas gracias, Walter. Emotivo final de esta entrevista con un candidato a diputado que se la juega por la provincia de Cordillera. Gracias, Walter Oliva, que te vaya muy bien.